Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto a Juvenal Rogel y quien les habla, Raúl Medina. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, amigos oyentes, y gracias también por el hecho de compartir con nosotros este estudio de la palabra de nuestro Dios. Este concepto de que Jesús ganaba su confianza, de lo que estamos conversando, trae varias aristas bien interesantes. Hemos visto algunos textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los casos de Daniel, Nehemías, qué sé yo, donde se ve lo que es una persona correcta, íntegra, idónea, servicial y que es aceptada por la comunidad, en este caso de Nehemías el rey. Ahora, Deuteronomios 4, del 1 al 9, fíjate, Rogel, nos da a conocer algunos parámetros que Dios puso a ese pueblo también para que tuviera favor con todas las personas. Porque mira, cuando uno analiza la entrada de Israel a su tierra, ¿no es cierto? Uno ve muchas crueldades, por decirlo de una manera, despojando los pueblos, sacándolos. Pero cuando uno mira un poquito antes con detención, el plan de Dios no era ese. Él dijo en algún momento, yo he preparado, ¿no es cierto?, algunos insectos, algunos animalitos, para que los saquen de allí, no destruyan las personas y ellos tomen posesión de la tierra. Pero no era solamente eso, sino iba un poquito más allá lo que Dios quería hacer con ellos. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio exactamente, pero ellos lo que tenían que hacer era llevar a esa gente, los que quedaran o los vecinos, llevarlos al conocimiento del Dios verdadero, y hacia allí apuntaba realmente el ministerio de Cristo, y que lo que Cristo quería en realidad, que este Israel cubriera a todo el mundo con ese evangelio, esa salvación para ellos. Ese era el objetivo final. Bueno, ya que es muy importante resaltar esto, Raúl, porque es también factible que nosotros perdamos el norte respecto de la forma como debemos cumplir la misión y la tarea de predicar el evangelio. Hoy día hay mucho énfasis también por parte de algún segmento de la población cristiana de llevar a cabo un evangelio más bien de carácter netamente social, pero olvidamos que finalmente hay un propósito. Y en este sentido Dios le dejó muy claro al pueblo que el propósito era poder representarlo directamente a Él y llevar a todas estas comunidades que en ese momento eran paganas, que no conocían al Señor, que tenían otro tipo de prácticas, a que ellos pudiesen realmente tener el conocimiento salvífico que el plan de salvación, valga la redundancia, ofrecía también para ellos. Así que, por ese lado, no tenemos que perder el norte, es ayudar a la comunidad, pero con el propósito que ellos también puedan alcanzar la salvación en Cristo. Fíjate que aquí en este capítulo 4, que vamos a leer algunos textos solamente, hay una real exhortación a la obediencia. Y Moisés, no sé, va a designar algunas ciudades de refugio que tenían también un propósito muy, muy loable, muy hermoso. Deuteronomio 4.1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios que vuestros padres os da. Fíjate que los van a introducir, pero está diciendo a su vez que deben ellos guardar ciertos estatutos, ciertos principios, ciertas normas. No, y mira la advertencia, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Qué puntual es la declaración de Jesús, porque ellos están poseyendo la tierra. Pero eso no significa que esos que sacaban o que iban a quedar como esclavos, no sé cómo iban a quedar, pero de hecho quedaron muchos, no era para ir en contra de ellos, sino para abrirles entendimiento y que conocieran, obedeciendo la palabra de Dios, obedecieran lo que Dios quería que ellos también aprendieran y todo el mundo aprendiera. Ahora, si nosotros vemos esta relación de un hecho del Antiguo Testamento y lo relacionamos con la forma como la iglesia primitiva, naciente, la iglesia cristiana estaba creciendo, no cabe ninguna duda que nos completa el cuadro. Porque por un lado, dice el texto, teniendo el favor con todo el pueblo, dice Hechos 2:47, pero al mismo tiempo había un crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, al comparar estos dos valores, no cabe ninguna duda que vemos la tarea completa que la Iglesia debe cumplir. Por un lado, el generar la confianza que Jesús supo ganarse de las personas de su época. Estamos llamados a lo mismo, pero no olvidar que finalmente el objetivo, como decíamos, es el crecimiento de su Iglesia para un propósito santo: preparar a esta Iglesia para el encuentro con su Señor. Ahora, fíjate que incluso, como tú mencionas, hecho, es muy relacionado con Deuteronomio. ¿Por qué razón? Porque Dios no solamente hace la advertencia y dice, pero les recuerda lo que les sucedió a ellos por no obedecer, dice. Mira, el versículo 3, vuestros ojos, dice, vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Pero el 4 dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. O sea, hay una advertencia muy puntual, y cuando uno piensa en ganarse la confianza de las personas, fíjate, porque esto estamos hablando, uno tiene que pensar cómo Dios actuó en este sentido, porque le es de gran estima no solamente a algunas personas, sino todo el mundo. Todas las personas son de gran estima. Si la decisión de cada uno al final es rechazar a Jesús, rechazar a Dios, esa ya es una decisión que la persona toma, pero Dios ama incondicionalmente a todas las personas del mundo, no importa la condición de pecado que estén, porque la salvación está dada, y el que la toma y la acepta, ¿no es cierto?, recibirá la bendición de Dios. En este caso, como dice, ustedes están vivos porque me obedecieron. Y hay un concepto también importante a recalcar, Raúl, que dice relación con el hecho de que Dios le ha entregado a su pueblo una gran luz. Un mensaje muy completo en todos los ámbitos. No solamente hay luz con respecto a la parte teológica, la comprensión de la cruz, el santuario, el estado de los muertos, el verdadero día de reposo, el gran conflicto. Creo que son todas grandes bendiciones que en sí mismas no debemos olvidar. Sin embargo, también debemos pensar que tenemos luz a través de el área de la salud, el área de la curación. Ciertamente tenemos mucho que ofrecer a quienes aún no conocen al Señor. Es más, esto permite también que muchas personas que no tienen interés, por lo menos en las creencias teológicas o bíblicas, puedan sentirse atraídas hacia el hecho de querer tener buena salud. Y en ese sentido, tenemos una misión también muy completa que entregar. Por eso, como tú bien decías, no hacer ninguna distinción con ningún tipo de persona o grupo de personas. El mensaje es para todos, pero también es un mensaje completo. Pero también está la otra parte. Si no cumplimos con esta labor, a quien mucho se le ha dado, también mucho se le demandará. Fíjate que el versículo que tú habías mencionado de Hechos 2, 42 al 47, o sea, este capítulo termina diciendo, mira, alabando a Dios la gente, las personas, y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Compartían lo que tenían, se juntaban, participaban del pan, ¿no es cierto?, y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No estaba solamente actuando la gente de adentro, sino la de afuera, y estaba viendo las cosas lindas que Dios estaba haciendo con ellos. Bueno, amables oyentes, vamos a volver mañana y seguiremos conversando cómo Jesús ganaba su confianza. Queridos amigos, gracias por haber estado junto a nosotros. Les invitamos para que también puedan seguir estudiando estos grandes mensajes que Dios tiene en su palabra para nuestras vidas. Dios les acompañe.